cnqradio.com con notas exclusivas. Lo que nadie pudo conseguir hasta ahora fue el testimonio del sonidista que justamente tuvo el problema con Fernando Ruiz Díaz, y justamente estamos en comunicación con él. Está del otro lado. Hola, ¿cómo te va? Juanjo, Andrés Romero te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien. Juanjo, contanos, ¿qué es lo que ha pasado en el recital del Corrientes Rock con la gente de Catupecumacho? La versión es la siguiente. Es decir, yo soy técnico de sonido responsable de la empresa de sonido que estaba sonando. Uh-huh. Muchos me conocen en ese trabajo. También algunos me conocen como productor técnico. ¿Qué es productor técnico? Ajá. Aquel que genera seguridad tanto para el artista como para el público en puesta en escena, lo que es todo un recital. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho se sube arriba a los parlantes, que cuesta caro, que raya, que se rompe, uh-huh. que arriba que se caiga. Ajá. Yo voy, hablo con el manager, uh-huh. le informo, le digo, por favor, que no se suba más arriba a los parlantes, porque o se puede tumbar o está rompiendo. Claro. Dice, sí, pero él es el artista. Claro. Bueno, está bien, ahora pasa algo, me voy a tener que sacar. Claro. Bueno, sigue jugando, sigue subiendo, sigue todo. Pasa lo que pasó. Cayó, ajá. tumbó el parlante, entonces yo voy y retiro. ¿Por qué retiro? Por dos motivos. Uno, porque ya cayó uno. Claro. Es un daño. Plata. Puede caer otro. Uh-huh. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el cantante se hubiese caído cuando estaba arriba del parlante? Uh-huh. Eso nadie ve. Claro. Nadie ve. Entonces, eso fue el punto a que me llevó a sacarlo. Ajá. Justamente para cuidar la integridad del artista. Ajá. Porque el artista se rebala, se cae a la fosa, se pega la cabeza contra la valla, uh-huh. Sale herido, ¿y qué van a decir? La empresa de seguridad o la producción, claro. o lo que fuese, no tuvo en cuenta eso y se le drama. ¿Y qué es lo que detona que después quieran agarrarse las trompadas, digamos? ¿Qué fue lo que detona? Claro, me empieza a hablar de mí, me digo como que tuve una mala actitud, de que importa poco el show, no, me importa más el equipo y que nada que ver. Claro. E inclusive, yo voy, retiro los parlantes y viene el manager atrás mío, se ve en el video, se ve en todos lados, viene el manager atrás mío como respetándome por qué, y yo voy y me voy hacia el fondo junto con él conversando lo más tranquilo. Uh-huh. Y informándole, y me dice, bueno, está bien, que si sale plata te lo vamos a pagar, qué sé yo, pero no pasa por ahí, le digo yo, pero ya está. Y en eso es que sube la seguridad, viene el bajista, hubo un problema secundario. Claro. Además, si todos miran, todos los integrantes del técnico de la empresa de sonido, teníamos la remera de la empresa. Claro. Y sí. No se ve ninguna remera de la empresa pegando a ningún artista, a ningún baterista, a ningún nada, sino la gente de seguridad se amontonó, se agarró ahí. Para prevenir una futura claro. pelea, porque terminaron armando la pelea, ¿no, Dios? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.